que eso es como termina diciendo la nota, ¿viste? Bernie es Bernie, digo. Y la verdad es que es muy difícil pensar que Bernie va a pedir permiso, porque no lo pedía antes. Quienes conocemos la trayectoria de Bernie, sabemos que Alicia, entre comillas, esto que te voy a decir, lo echaba cada 3 minutos del Ministerio. Alicia Kirchner, ¿no?, lo echaba cada 3 minutos del Ministerio de Desarrollo Social. Y cada 6 minutos lo volvía a tomar porque Néstor la llamaba y le decía, no, Alicia, que yo... Bernie no es un tipo que esté pidiéndote permiso para hacer las cosas. Nunca fue y no va a ser, digo, y no va a ser. Y quiero decir esto. Los que lo tienen adentro de su gestión saben quién es Bernie. Este es el tema. Claro. Digo, que a Bernie no le guste a cierto progresismo, que a Bernie no le guste a los que están de alguna manera tratando de encajar en esta cosa de cerrar la grieta con un grupo que de este lado empuja cada vez más para acercarse y un grupo que del otro lado tironea cada vez más para alejarse. Digo, muy difícil cerrar la grieta en esos términos. Digo, nosotros tenemos que estar discutiendo nota, lo que Carlos, hizo. En tu nota planteas que hay una actitud hipócrita del progresismo al respecto. Vos planteas que, sin duda, que por un lado sin duda. Necesitan la seguridad, por otro lado repudian al que la ejerce. Claro, porque no tienen resuelto el quilombo de la seguridad. Porque, a ver, porque si piensan en la seguridad en términos de Troxler, se asustan, se pegan un susto terrible, porque para ellos la seguridad debería ser una cosa que ellos dicen, bueno, che, muchachos, no sean así, no sean malos, pórtense bien, déjense de traficar, ustedes que son policías, no se financien con coimas y esas cosas, y ustedes que, digo, esto no ocurre, la vida es otra cosa, la realidad pasa por otro lado, ¿no? Es de alguna manera, digamos, esa es una actitud del progresismo que no tiene anclaje en ningún lado. Ahora, cuando ven a policías franceses cagando a palos a los chalecos amarillos, no se ponen tan nerviosos como cuando Bernie se baja de una moto y le dice, muchachos, están durmiendo, pónganse la pila, que acá hay mucha gente esperando y hay dos ambulancias para pasar. Muy claro. Te invito, Carlos, para debatir así abiertamente, para que digas lo que piensas. Sí. Recién escuchábamos a Frederick. Escuchamos un segundito la opinión de Berbisky sobre Bernie. A ver, Nahuel. Hoy circuló la versión que usted había renunciado. ¿Renunció en algún momento? No, ¿por qué voy a renunciar? Porque hubo otra vez un encontronazo. ¿Sabe cuántas versiones hay todos los días? No renunció, se le pasó por la cabeza. ¿Pero cómo voy a renunciar? Yo tengo un compromiso con el gobernador que he asumido y ese compromiso es inclaudicable hasta que el gobernador decida lo contrario. Y ese compromiso es la pasión que le pone el gobernador para resolverle los problemas a los bonaerenses. Nosotros tenemos una obligación, somos apasionados. Usted me pregunta, ¿se pelea con fulanito, con sultanito? A ver, nosotros no nos peleamos con nadie. Peleamos por defender los intereses de los bonaerenses, peleamos para que los bonaerenses puedan transitar esta cuarentena de la mejor manera posible. Como diría mi filósofo de cabecera, el Turco Asís, probablemente equivocado, pero hacemos el mayor de todos los esfuerzos. Bueno, no, era Bernie el que estaba hablando directamente. Sí, pero es muy lindo que diga mi filósofo de cabecera, el Turco Asís, define todo bastante. No, pero es que define, a ver, esto es lo que... A mí me asombra, Gabriel, me asombra, de verdad, me asombra a esta altura de la soirée, que haya tanta gente gestionando, inclusive en el gobierno, que entienda tan poco de política. Me asombra que nadie entienda la ironía de mi filósofo de cabecera, el Turco Asís, probablemente equivocado. Me asombra que nadie sepa que Bernie sabe cuál es la parte de la caricatura de sí mismo. El otro día, un dirigente que suele arrepentirse de lo que dice y después decir otra cosa, porque siempre quiere estar parado, pero un dirigente de la provincia de Buenos Aires decía, A Bernie se lo comió el personaje. Bernie es un tipo que maneja perfectamente el personaje, pero perfectamente. Digo, lo maneja mejor que Batman. Y yo te puedo asegurar, además, que hay historia de Bernie, para, en serio lo digo, ¿eh? Hay historia de Bernie para filmar más de dos películas de acción. Porque es un hombre de acción, pero de acción bien entendido, digo, es un hombre de tomar el toro por las astas y definir. Y esto, a la gente de a pie, al vecino del conurbano, al ciudadano de Agamba, digamos, le cae bien, ¿qué quiere que te diga? Le cae bien, yo puedo discutirlo desde el plano teórico. Lo que sí te voy a señalar, Carlos. Estamos charlando con Carlos Caramelo, aquí en La Señal, en La Gráfica. Lo que sí voy a señalar es que, en mi opinión, y también en esto no comparto la visión de Horacio, creo que sí Cristina sabe lo que hace Bernie y avala lo que hace Bernie. Fue muy inteligente. Sí, a ver, Cristina sabe lo que hace Cristina Bernie. Cristina no es, como creen algunos sectores internos del peronismo, una progresista a la violeta. Cristina para nada. Una peronista muy práctica. Ese sería el deseo íntimo. Eduardo Duarte, como lo fue desde otra perspectiva Rodríguez Saá. Es decir, son peronistas prácticos que comprenden el humor social y saben cómo manejarse en sus distritos, saben cómo manejarse en la zona que les toca orientar. Y ella ha yo coincido con vos respecto. En gran medida. Me parece que sí Bernie cuenta con aval, con aval superior. Mira, yo, a ver, sé que no cuenta con la crítica de Cristina. Quiero decir con esto, Cristina sobrevuela las cuestiones de Bernie. Cuando digo sobrevuela, digo, no está comprometida con tratar de decirle a Bernie que se porte mejor o que se porte peor. La verdad que Cristina tiene otros temas en la cabeza y tiene otros compromisos. Que el sueño húmedo de Berbisky sea que Cristina fuera una progresista más cercana a quién te puedo decir, a Foucault que a Laclau, sí. Probablemente choque contra la personalidad de Cristina, porque como vos bien decís, Cristina es una peronista pragmática, el peronismo es pragmático. El peronismo pragmático y es un movimiento de construcción de poder. Y el poder se construye en la suma de voluntades. Sí. Entonces, ese Bernie a Cristina y al peronismo le sirve porque le suma un montón de voluntades que Frederick no le suma. Probablemente Frederick le sume un montón de voluntades al gobierno que Bernie no le suma. Y ahí está la magia de todo esto. Ahora, si nosotros mismos desde adentro salimos a decir, como dice algún progre, porque Bernie, porque la actitud, porque es fascista, ¿viste? con una ligereza. Digo, parece que no han visto un fascista nunca en su vida. Entonces, ahí me parece que es un montón de adhesiones a lo que estás señalando. Tienes un montón de oyentes que están adscribiendo a tu visión, Carlos. Bueno, te agradezco mucho que me lo digas al aire. Esto es como cuando yo le decía... No, claro, las cosas se dicen en el momento. Como los homenajes se hacen en vida, ¿no? ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Cómo lo ves Alberto? ¿Cómo ves este panorama que está viviendo la Argentina? Si tuvieras que lanzar un trazo y decir, bueno, más allá del tema seguridad, tenemos esta realidad presente en nuestro país y hay que enfocar por aquí. ¿Cuáles serían los rasgos centrales, Carlos? Me interesó mucho, mucho, mucho, y coincido en muchas cosas con tu mirada. Vos sabés que yo soy un hombre de la comunicación. ¿Sí? Trabajé mucho tiempo como periodista y algún día me di cuenta que era como periodista formaba parte del lumpen proletariat para que la gente de perfil se hiciera rica y yo cobrara muy poco y nada, y armé un proyecto sobre comunicación personal desde la academia, para academia, si querés. Yo soy básicamente un hombre de la política que como dice mi amigo Aníbal Fernández, nosotros no somos escritores, somos políticos que escribimos. ¿Qué estoy viendo? Me interesa mucho tu planteo sobre la cuestión de la comunicación, porque yo veo en la comunicación, y la verdad es que lo voy a sobrevolar porque es muy denso y muy profundo el tema, pero veo sobre la comunicación como el discurso tanático de la oposición sigue mellando la construcción de poder del gobierno. Yo no puedo creer que la fantasía de la muerte permanente que esboza la derecha como si fuera el único recurso estilístico que tiene, y esto no viene de ahora, vos te tenés que acordar cuando la máxima vocera de la oposición era Elisa Carrió y aparecía en los programas y decía: Aníbal Fernández me quiere matar, el general Milani me quiere matar, yo les pido que no me maten, no por mí, sino por el pueblo que no les dio. La realidad, ese discurso tanatocrático, decía yo por entonces, ¿no? De la democracia del tánatos, de la democracia de la muerte, no se comprobó en ningún lado. Elisa Carrió vive cómodamente en sus cuatro hectáreas de exaltación de la cruz, y encima se da el lujo de decirle a Horacio Rodríguez Larreta: espero que el 17 sea la última concesión que hace. Lo veo complicado a Alberto en esos temas, porque me parece que no él, pero sí su equipo de comunicación, y en esto voy a poner un énfasis muy, muy especial, su equipo de comunicación es un equipo de comunicación que cree que la comunicación es una especie de negocio, que no entiende la comunicación como un valor humano, no entiende la comunicación como un derecho humano, entiende la comunicación como un sistema de negocios. Y por eso estamos como estamos hoy, olvidando absolutamente que muchísimos de los medios de comunicación que hay, paralelos, paramedios, comunicadores sociales, radios pequeñas, hicimos muchísimo, pero muchísimo hicimos, ¿no? Para que Alberto Fernández esté hoy en el poder. Pero muchísimo. Sostuvimos un discurso 4 años a costo propio, poniendo la guita del bolsillo. Pero muchísimos, ¿eh? No acá en Buenos Aires solamente, a lo largo y a lo ancho del país. Sí. Y me parece que eso no tiene el reconocimiento que debería tener, precisamente porque el equipo de comunicación cree que la comunicación es un negocio, y la comunicación no es un negocio. Ahí lo veo defeccionar, Alberto tiene una gran cancha para los reportajes, ahí gana de largo. Hay dos tipos que sacan a pasear a los periodistas, que son los dos Fernández, pero a Alberto le falta eros, si querés ponerlo en términos sociológicos, a la hora de comunicar lo que no es el mano a mano, ¿no? Cuando va a una conferencia de prensa a contar del coronavirus y de la cuarentena y demás, y lo trata Horacio como si fuera un par, y lo ves, te diría que hasta cansado, ¿no? Los hombros caídos, la mirada triste. Ahí hay una falta de eros absoluta en la comunicación, una falta. Usted diría que aún tomando en cuenta esa mirada, te diría que si ofreciera algún resultado favorable, yo estaría dispuesta a tomarlo. Claro, yo también. Mirá, desde hola. Monopolios para con tu gobierno. Mirá qué buen trato que has logrado desde los monopolios para tu gobierno. Pero la verdad, Carlos, que están boicoteando abiertamente la lucha contra la pandemia desarrollada por el Estado Nacional. Están involucrando a funcionarios de Alberto en campañas absurdas que solamente creen los que las escriben, y tampoco, es decir, no está dando resultado esta política. No, bueno, pero además el documento que además es producto de los medios, el documento que saca ayer la oposición, firmado por los tres presidentes de los tres partidos más importantes de la oposición, es un documento absolutamente destituyente, y existe porque existen los medios concentrados, Gabriel.